Sí, maldito, no, sí, no sé si la palabra, bueno, caiga su sangre. Y no, no sé si todos, ¿no? Pero varios sí que han tratado los temas y lo tienen muy en cuenta, sí. Por ejemplo, en esta colección que tengo de las parábolas, hay una dedicada al misterio del Rey de las Naciones, varias parábolas que se dedican a, que aparecen ese tema. Ahí se ve eso, ¿no? La concepción que tiene el pueblo de Israel. O sea, varias parábolas se aplican a eso, y al interpretarlo los padres van diciendo ese aspecto, ¿no? De esa mentalidad corporativa que tienen los judíos, y que los daños de sus jefes mancillan al cuerpo también, para el bien y para el mal. No sé. ¿Y lo deducen directamente a la escritura o...? Esas parábolas, creo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la parábola de que viene el de las bodas de su hijo, matan a los enviados, luego matan al hijo, y etcétera. Entonces pasa el bien a los gentiles, pasa. Hay varias parábolas, no me acuerdo cuáles son, pero son 6 o 7 parábolas que están en ese libro, que por eso los había metido en redacciones, pero como digo, a otras parábolas que la traté en otros tomos, porque no sé, algunas tienen diversas relaciones, una puede ser una parábola que exalte una virtudes, por ejemplo, y al mismo tiempo trata el tema de los judíos, ¿no? Entonces hay que elegir y ponerla en un lugar o en otro. Otras parábolas, como el fariseo y el publicano, etcétera, o el hijo pródigo también, el hijo pródigo, el hermano mayor, representa al pueblo judío. Yo la puse en la parábola de la misericordia del primer tomo, pero podía haberla puesto en la parábola de Israel. Lo que pasa es que más bien se destaca el otro aspecto, la misericordia con el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo sería el símbolo de los gentiles, y el hijo mayor, el que ha estado en su casa, el que ha tenido, siempre me has preparado, siempre he vivido contigo, nunca te he abandonado, le dice, y se enoja con su padre cuando es generoso y misericordioso con el hijo que vuelve después de la aventura de la libertad desbocada. Entonces ese hijo representaría a los gentiles que están en la idolatría, en las supersticiones, en la lujuria, en la vida, y el otro representa al que ha vivido en la casa del padre siempre, pero que en el fondo se cierra al pueblo gentil, ¿no? Y a la vuelta de los gentiles. Y así como eso, muchas palabras. Al explicar eso, los padres van dando la idea de lo que es el pueblo judío, ¿sí? De lo que significa. No, o sea, la idea de la pregunta es por... Sí, el paso de generación a otra, ¿no? De la maldición. Claro, digo, en la actualidad, no, como si no se pudiera, como si se pudiera interpretar de la escritura y se lo tratase, ¿ha habido un cambio en la argumentación o un cambio directamente en la idea propiamente del pueblo? Sí, no lo tengo tan presente en ese trate como para responder de manera explícita eso, ¿no? Pienso que es una concesión a las circunstancias actuales y tratar de subrayar aspectos de la misma verdad de los padres, pero que ellos, para ellos estaban en un cono de sombra, como es la diversa culpabilidad. Santo Tomás habla mucho de eso, ¿no? La diversa culpabilidad, incluso en la época de Cristo, de los distintos estamentos. Una cosa es el pueblo sencillo, que no sabía lo que hacía, otra cosa los jefes, y que se vaya, en eso también cabe el no univocar toda la culpa en el pueblo en bloque, sin distinciones, ¿no? Una cosa así. Bueno, terminamos este tema de la Epifanía con la aplicación a la vida espiritual. O sea, siempre, y esto es muy propio de la verdadera predicación, ¿cierto? La predicación tiene que dar, como es que dice Santo Tomás, dice, tiene que dar la doctrina, ¿no? Udocia, udelectet y tu flectet, ¿no? Tres verbos, Santo Tomás. La predicación es para que enseñe, primera cosa la enseñanza, para que delectet, es curioso esa fórmula, ¿no? Que a veces hacemos tan aburrida la predicación que faltamos a esta segunda fórmula. La verdad debe ser esplendorosa, ¿no? En realidad, una verdad que no sea esplendorosa, uno sospecha si es verdad. Un profesor, que me ha hecho en cara a mí también, que es profundamente aburrido, digamos, yo no sé si está enseñando la verdad. Porque la verdad de por sí es bella. Es muy difícil la verdad hacerla aburrida, ¿no sé? Bueno, esto es una pavada, una cosa intermedia. Pero digo que la udocia, dice Santo Tomás, la predicación debe ordenarse. En primer lugar, a que enseñe. Segundo, udelectet, para que se goce, la verdad. Y udflectet, o sea, que se doble la rodilla, flexionar, genuflexión, flectet, o sea que doble, que convierta, ¿no?, la parte moral. De esos tres aspectos debe tener la predicación, se refiere él en general, en la iglesia. Bueno, digo, él también, o sea, Dochet, ¿no?, la enseñanza, el tema que saca de aquí, de que hemos visto, la instancia espiritual, el tema, sobre todo, la hipostática, que es el tema central, y otros, hacerla gustar, la belleza de la expresión, mostrar la belleza de nuestra fe, y oflecto, o sea, la consecuencia moral. La predicación pura moral, eso también es moralina, eso no es tan bueno. Hay que tratar de dar lo doctrinal. ¿De dónde se deduzca lo moral? Claro, a veces no hay tiempo, bueno, uno va. Pero si siempre uno está en lo moral, digamos, eso no es bueno. Y los padres nos enseñan así, cómo se predica. Por eso aquí también, luego de haber hablado de la epifanía, de lo histórico, ha enseñado elementos históricos, después elementos de fe, digamos, del dogma, de cristológico, ¿no? Va a sacar consecuencias para la vida espiritual, ya que la celebración debe representar, como ponemos ahí, o sea, volver a presentar el hecho. Recuerda que decíamos, los hechos se hacen contemporáneos a nosotros, los hechos de la vida de Cristo, y eso es que la liturgia, la representación y la predicación debe participar un poco en ayudar a esa re-presentación de los misterios de Cristo. Veamos en la página 159, dice, el día en que Cristo, Salvador del mundo, se manifestó por vez primera a los gentiles, ha de ser amadísimos objeto de nuestra veneración y de nuestro homenaje religioso. Hoy debe subir en nuestros corazones la alegría que llenó los corazones de los tres magos cuando, incitados y guiados por una nueva estrella, adoraron, presente ante sus miradas, a aquel en quien habían creído cuando les había sido prometido. Este día no ha terminado, de modo que haya pasado con él la virtud en el sentido de virtud, fuerza, ¿no? Entonces revelada de la acción divina, y de que de ese acontecimiento no haya llegado hasta nosotros sino un recuerdo glorioso que acoge nuestra fe y honra nuestra memoria. O sea, no es simplemente un mero recuerdo, como puede ser un recuerdo histórico. El don de Dios, por el contrario, se multiplica, y aún hoy nuestra época experimenta todo lo que comenzó entonces. La idea de que los hechos no se cierran en sí, sino que se prolongan a lo largo de toda la historia. Aunque el relato de la lectura evangélica se refiera propiamente a la predicación, se refiere propiamente a aquellos días en que tres varones, a los que ni la predicación profética había instruido, ni el testimonio de la ley había enseñado, vinieron desde los confines del Oriente para conocer a Dios. Sin embargo, esto mismo advertimos que sucede ahora, la representación, el hecho, el odie, ese, ¿no?, con la iluminación de todos los que son llamados, y de una manera más manifiesta y abundante, pues se cumple la profecía de Isaías que dice: el Señor ha revelado su santo brazo a los ojos de todos los pueblos, y los extremos confines de la tierra ven la salvación de nuestro Dios, los confines, los gentiles, y lo verán aquellos a los que no se les había anunciado, y entenderán los que no escucharon. O sea, los gentiles, ¿no?, que no habíamos oído la revelación. Por eso, cuando vemos que hombres que hasta entonces se habían entregado a la sabiduría del mundo y estaban bien lejos de conocer a Jesucristo, son sacados del fondo de su error y llamados al conocimiento de la verdadera luz, no cabe duda que ha obrado el esplendor de la divina gracia, y lo que aparece de nueva luz en los corazones entenebrecidos irradia de la misma estrella, de modo que a las almas que son tocadas por su resplandor las pone en movimiento milagrosamente y las guía para llevarlas a adorar a Dios. ¿Eh? Nuevos magos en historia, ¿no?, que van siendo llamados por el esplendor, etc., y se ponen en camino. Así queremos considerar con mayor atención que esas tres mismas clases de dones son ofrecidas por todos los que vienen a Cristo mediante los pasos de la fe. ¿Acaso no se celebra justamente la misma oblación en los corazones de los creyentes? ¿Saca en efecto el oro del tesoro de su alma el que reconoce en Cristo al Rey de todas las cosas? ¿Ofrece la mirra el que cree que el unigénito de Dios se ha unido a sí mismo una verdadera naturaleza humana y venera a Cristo con una especie de incienso que lo reconocen todo igual a la majestad de su padre. O sea, ven cómo se puede reactualizar los textos, ¿no? Los textos, digo, los hechos de la historia, a través de la liturgia, la reactualización, la representación. Examinadas prudentemente estas comparaciones, amadísimos, encontramos que ni siquiera falta la persona de Herodes, del cual el diablo, en otro tiempo su instigador secreto, es ahora su infatigable imitador, pues le atormenta la vocación de todos los pueblos y le tortura la diaria destrucción de su poder. Se aflige de que es abandonado en todas partes y de que el verdadero rey sea adorado en todo lugar. Prepara sus engaños, forja malentendidos, irrumpe en asesinatos y, sirviéndose de los que aún engaña, arde de envidia en la persona de los judíos, aquí otra vez, ¿no? Echa las redes mentirosas en la de los herejes, se inflama de crueldad en la de los paganos. Entonces, como los actores de los hechos, ¿no? Como son actores en toda la historia, eso es interesante saber, ¿no? Porque a todo lo largo de la historia va a haber Herodes, a todo lo largo de la historia va a haber Pilatos, sumos sacerdotes traidores, Judas, apóstoles traidores, todo eso va a haber a lo largo de la historia. O sea, todos los personajes de la pasión no son del momento, pero también se van reiterando, y el demonio sobre todo, que protagoniza para el mal a través de todos sus personeros. Es un dato interesante también, o sea, la historia. Una señora amiga mía escribió un libro, no me acuerdo cómo se llama, de los personajes de la pasión, y va mostrando cómo todos esos personajes existen hoy. Un chico que fue, si me había visto vivido en Paraná, que está ahora, que está encarnado, está en Belén, me contaba, es impresionante ver ahora en el pueblo judío a los fariseos, a los escribas, todos estos personajes del Evangelio, los conozco, viven por las calles de acá. O sea, son actitudes de vida, que no solamente personas de ese momento, la historia se prolonga, ¿no? Y todos estos son los que siguen condenando a Jesucristo, a la iglesia y todo, ¿qué dice él, no? Y sobre todo Satanás detrás de ellos. Bueno, o sea, no solamente presentan los hechos, sino que también reviven los personajes, podríamos, que en ellos participaron. Como ponemos ahí, pervive la estrella, perviven los judíos, pervive Herodes, pervive sobre todo Cristo, claro, y la Virgen Santísima, obviamente, al pie de la cruz. O sea, los misterios de Cristo no envejecen, están siempre, son jóvenes, digamos así, conservan todo su vigor. Vemos en la página 161 el contenido de estos hechos llenos de misterios, perdura, ¿eh? Para él es una frase importante esto, ¿no? Permanent, hay una permanencia, mysticorum forma gestorum, de las gestas, gestorum no es gesto, sino gesta, hecho. Pues, amadísimos, como aparece manifiestamente, lo que había comenzado en figura se termina en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí contrapone imago et veritas, ¿no? La imagen era esa, la umbra, la esquía y la veritas. Brilla aún en el cielo la estrella por la gracia. Y los tres magos, llamados por el resplandor de la luz evangélica, acuden diariamente en la persona de todas las naciones para adorar el poder del soberano rey. Herodes, igualmente, en la persona del diablo, tiembla y gime al ver desaparecer su reino de iniquidad en los que pasan a Cristo. Esa verbo transide, ¿no? Pasar, la Pascua es eso, el transitus. Como siempre habla mucho de este. Por eso, al matar a los niños, cree que da muerte a Jesús. Es lo mismo que el demonio trata de hacer sin cesar cuando intenta, podríamos decir el aborto, ¿no? Es lo mismo que el demonio trata de hacer sin cesar cuando intenta arrancar el Espíritu Santo a los que acaban de renacer y de aniquilar al que como niño aún tiene una fe tierna. En cuanto a los judíos que han querido estar fuera del reino de Cristo, en cierto modo están aún bajo el poder de Herodes, ¿no? Aquí mostraría un poco esa continuidad del pueblo judío en la época de él. Bueno, pero como ponemos ahí, no todo se actualiza de idéntica manera. El Herodes de hoy es un Herodes con guantes blancos, entonces a lo mejor hace sus acciones no tan burdamente como matar a los niños, de otra forma, aunque ahora sí lo hace burdamente. Ahí en la página 161 abajo, terminamos con ello, dice, viendo que la fe de los príncipes le hace resistencia, esto era pues, cuando el mundo se iba haciendo cristiano, ahora ya no, bueno, que la indivisible trinidad de la única divinidad es adorada en los palacios con no menos celo que en las iglesias, ojalá, ¿no es cierto? Bueno, se aflige de que se le impide derramar la sangre de los cristianos, la emprende entonces contra las costumbres de quienes no puede conseguir su muerte, reemplaza el pavor de las proscripciones por el fuego de la avaricia y corrompe por la sensualidad a lo que no ha podido quebrar infligiéndoles males. Su maldad, en efecto, habituada durante largo tiempo a una perversidad grande, no ha depuesto su odio, sino que ha cambiado el modo. Podríamos decir, el aborto es otro, el nuevo modo que tiene de matar a los niños. Acometiendo el modo, sometiendo con halago a las almas fieles. Enciende las concupiscencias de aquellos que no puede atormentar con los suplicios. Y esta manera de obrar, pero es el mismo personaje. Son los mismos personajes siempre actuantes, ¿no? Pero es claro, aquí destaca el ejemplo de los magos, sobre todo, ¿no? Bien, decía ahí que será menester hacernos nosotros mismos como la estrella, conservando en nuestro interior el resplandor de la, y convertirnos en estrella para los demás, el elemento apostólico, llevar a los demás hacia Cristo, ¿no? Hasta Cristo. Bueno, con eso terminamos los misterios natalicios. Ya veremos entraremos los misterios pascuales, pero veremos no la cuaresma, que no va a haber tiempo, sino la cruz y los misterios siguientes, ¿no? Solamente así todos los días que nos quedan, cubrimos. Gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos por Jesucristo nuestro Señor.